En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta, en la sintonía del deporte, en el 101.4 en Teleelch en Radio Marca. Sabes que también nos puedes escuchar en cualquier parte del mundo, en nuestra web en teleelch.es y en nuestra app gratuita Teleelch, y descargarte el podcast del programa, escucharlo también a cualquier hora del día en esas dos plataformas. Hoy es miércoles 28 de agosto de 2019. ¡Arrancamos! El Elche Club de Fútbol se prepara para el tercer partido de Liga. Será este viernes a las 9 de la noche. Los de Pacheta intentarán dar la sorpresa ante un rival poderoso, el Zaragoza, en su estadio, La Romareda. ¿Con qué intención van a viajar mañana los ilicitanos a la capital? Yacín. La intención de ganar. Al final nosotros siempre queremos ganar. Ahora mismo sabemos que vamos a un campo complicado con un club histórico que está jugando últimamente muy bien. Pues nosotros la idea, tenemos la mente nada más que a ganar ahí. Después lo que va a pasar ahí yo no sé, adivino, así que no, pero nosotros estamos ya pensando en eso. El míster nos está inculcando que vamos ahí para hacer daño y no para subir. Sí, pensé yo justamente. Delantero franco-marroquí, Yacín Kazmi, que fue titular por primera vez en esta liga en Alcorcón, donde se consiguió la victoria, está convencido de que este será su año. Yo lo había dicho el año pasado y este año yo he venido con más ganas aún, y sé que la temporada, como lo habéis dicho, está muy muy larga, y yo sé que este año va a ser mi año y ojalá que sea más pronto que tarde, pero yo sé que será mi año, el mío y ojalá de todo el equipo. Otro que espera ser clave esta temporada es Fidel. El extremo andaluz quiere ser determinante este año. Ha reconocido que está muy feliz en esta ciudad y que tras una campaña irregular la pasada en la Unión Deportiva Las Palmas, quiere volver a ser un jugador importante. ¿Cuáles son sus expectativas? Mejorar, sobre todo, intentar hacer mejor que la etapa anterior, ¿no? Creo que vengo de una temporada bastante irregular, una temporada quizás de creo que llevo 7-8 años en segunda división, y la temporada pasada al nivel de números fue la más floja. Yo creo que este año pues tengo que intentar volver a ser un jugador determinante, un jugador que bueno, de jugar 30-35 partidos, que es el objetivo, intentar ser importante, intentar ayudar, y a nivel de goles, asistencias y aportar al equipo, intentar ser determinante, como te digo. Bueno, pues vamos a ver si lo consigue. Ser determinante, en el caso de Fidel, sin duda sería importante. Fidel, que ha reconocido que en su competencia con Josan, el que gana es el club, es el entrenador, y son ellos, porque se retroalimentan para mejorar día a día. Y además ha dicho que pueden jugar muchos partidos, aunque sean los dos extremos zurdos, porque ambos pueden jugar en la banda derecha, a pierna cambiada. No olvidemos, de todas formas, que Josan es diestro. Y poco más de 5 días para el cierre del mercado veraniego de fichajes. El accionista mayoritario, José Sepulcre, intenta buscar fórmulas para darle a Pacheta al menos ese defensa central, que sin duda ahora mismo es la posición más coja y más corta del equipo. Solo hay dos, juegan habitualmente como titulares y

Y bueno, es un club que además juega en su casa, en la Romareda. Ha empezado bien, con una victoria y un empate a domicilio. Y bueno, pues este año es uno de los rivales a batir. Pero el Elche, con su victoria frente al Alcorcón, bueno, pues se ha quitado un peso de encima después del mal debut en casa contra el Fuenlabrada. Por cierto, que el césped, que fue uno de los hándicaps para el equipo, sobre todo Pacheta, vio que el terreno de juego fue el peor enemigo. Un césped que no llegó a tiempo, ya llegaba muy justo jugándose lunes. Recordemos que el Elche pidió jugar el primer partido a domicilio para tener una semana más para recuperarse. No fue posible y encima, en vez de jugar lunes, se jugó sábado, con lo que, lógicamente, el césped llegó muchísimo más justo. Bueno, lo digo porque hemos visto hoy, por ejemplo, el estado del césped está ya mucho mejor y para el próximo partido aquí en casa, cuarta jornada, la semana que viene domingo, es decir, que faltan todavía prácticamente 10 días, 10-11 días, el césped va a estar bien, va a estar muchísimo mejor y eso creo que es sin duda un aliado importante para los blanquiverdes. Pero antes hay que pasar el difícil test, una prueba importante para los hombres de Pacheta. Ganar allí supondría un espaldarazo tremendo para la confianza del futbolista, del entrenador, para despejar dudas y para dar un empujón importante a la campaña de abonos que todavía no ha superado los 12.000 abonados. Está claro que la derrota inaugural en el Martínez Valero ante el Fuenlabrada hizo daño, enfrió bastante los ánimos. Luego la victoria en Alcorcón ha dado un pequeño empujón, pero quizás el juego no acabó de convencer. Y en Zaragoza es de esos partidos que no dejan indiferente a nadie. Ganar puede significar todo lo que he dicho, ese golpe de moral para la plantilla, ese golpe encima de la mesa. Ganar dos partidos seguidos a domicilio sería, bueno, sin duda tremendo. El Elche yo creo que en toda la temporada pasada no lo consiguió. Y además, bueno, pues darle, como digo, ese empujón a la campaña de abonos. Sin embargo, perder, que sería lo lógico, lo digo porque las casas de apuestas dan por favorito al Zaragoza por muchos motivos, plantilla, historia del club y sobre todo que juega en casa, perder ese partido podría volver a dejar tocado al conjunto ilicitano en todos los aspectos. Un empate no es mal negocio a domicilio y más en un campo como la Romareda. Esto no quiere decir que yo particularmente lo firmara. No. Después de una victoria, el Elche ahora mismo creo que tiene capacidad y más en un buen campo para jugar al fútbol, para no solo plantarle cara, sino ganarle al Zaragoza. En esta segunda división, si algo se ha demostrado, es que cualquiera le puede ganar a cualquiera. Bien, ese es uno de los frentes abiertos. El otro, el mercado de fichajes. Se cierra este próximo lunes. Al final el Elche va a tener menos fichajes de los que quería, menos de los que deseaba. Se hablaba de 9-10 fichajes, pues son 6. En realidad 7, aunque uno está cedido a UCAM de Murcia. Manu Justo. Y si viene un central, 7. Pero de momento 6 para la primera plantilla. Es una cifra muy corta. Y eso ya lo saben. No voy a redundar en que a este equipo le faltan todavía 3 fichajes más o 4 fichajes más, porque no van a venir ni 3 ni 2. Como mucho va a venir 1. Y el accionista mayoritario, que José Sepulcre, sabe que le toca hacer otro esfuerzo económico para darle al menos ese defensa central. Un José Sepulcre que en sus anteriores intervenciones públicas, entre ellas en nuestro programa A Todo Gol, ya dejó bien claro que por él estaría encantado de que otros inversores, a nivel, puede ser particular, a nivel individual o fondos de inversión, estén dispuestos, les abre las puertas para invertir en el club. Esto no significa que Sepulcre vaya o quiera vender ahora mismo su paquete accionarial, vender el club. Ahora mismo esa no es su intención. Su intención es dejar al Elche lo más arriba posible, por supuesto, su objetivo, devolverlo a Primera División. Pero el tema del tope salarial está siendo un hándicap importante porque el Elche todavía tiene una cifra deudora a consecuencia del convenio de acreedores importante y está el Elche en el, digamos, en el escalafón bajo, en el que la Liga le pone el tope salarial bajito. De hecho, de los 3,8 millones que costó la plantilla el año pasado en verano, a los 5 raspados que va a estar este año, queda lejos de lo que se pensaba que podía ser doblar esa cantidad del año pasado, en torno a los 7-8 millones de euros. Va a estar en 5 justitos. Bien, Sepulcre, ya os lo decíamos la semana pasada, sabe que cualquier fichaje que haga tiene que multiplicar, le va a costar el triple, porque la Liga destina el 40% solo para el fichaje. El otro 60% se lo exige como garantía de pago por las deudas a las que tiene que hacer frente. Lo poníamos el otro día el ejemplo. Si un defensa central le cuesta 200.000 euros, pues va a tener que poner encima de la mesa mínimo medio millón para que la Liga acredite esa e inscriba ese fichaje. La opción de Sepulcre de dar cabida a otros inversores o a otro inversor no es que sea una posibilidad, es que la está buscando. Para así, digamos que a él particularmente le cueste un poco menos. ¿Eso a cambio de qué es? Pues lógicamente de una futura ampliación de capital. Ahora mismo sería a través de un contrato de patrocinio publicitario que luego se convertiría en canje de acciones. Pero está claro que el objetivo de Sepulcre nunca sería vender, al menos a día de hoy, máximo el 49%, para él seguir teniendo la mayoría, que ahora mismo la tiene con creces. Ya superará, en cuanto se pongan en marcha las últimas ampliaciones de capital, más del 70%, yo diría que del 80%, porque ha puesto 3.400.000 euros, casi 3 millones y medio, para poder inscribir a los 6 fichajes. Si ahora viniese otro, pues estaríamos hablando dependiendo del coste. Y el coste, como al final no está claro que alguien vaya a entrar, y sobre todo en estos apenas 5 días que quedan, pues está claro que se está buscando un futbolista que cueste poco. Eso significa que va a tener el perfil de defensa con jerarquía que pedía Nico Rodríguez y Pacheta. Difícil. Si viene de un equipo, o en este caso de un club en el que no está jugando, puede ser, pero cuesta mucho dinero, de primera división. Si viene de un filial de un equipo de primera, están en segunda B, son jovencitos. Es decir, cuanto más joven, más barato. Cuanta más jerarquía, más dinero. Ahí va a estar difícil. Yo, de todas formas, creo que al final sí va a haber defensa central, porque es que el campo lo pide, porque es que el equipo lo pide, no solo el entrenador y el director deportivo, y se ve. La plantilla es muy corta, pero sobre todo ese puesto, por cantidad, está claro que hay que reforzarlo sí o sí. Y en esas estamos. El día 2 de septiembre, el lunes, al caer el 31 fin de semana, pasa al día 2 de septiembre, el lunes a las 12 de la noche se cierra el mercado de fichajes y bueno, pues veremos si también hay salida para Primi, que está en una situación, me imagino no, seguro, desagradable para él, porque no cuenta para el técnico y lo que querrá es buscar encontrar un club donde poder seguir jugando al fútbol, que es lo que evidentemente le hace feliz. En cuanto al partido del viernes, mañana último entrenamiento, a las 9, a las 12 menos cuarto el técnico dará rueda de prensa y a las 12 y media parten en autocar hasta Zaragoza. El partido el viernes a las 9, desde las 8 y media lo retransmitimos, si Dios quiere, desde allí, desde la Romareda y también aquí con todo el equipo de Marcador. Un partido en el que Pacheta tiene una baja, la de Manu Sánchez, Manolín, con un esguince de rodilla. Va a estar 3 semanas de baja y se pierde este partido. Luego el Elche-Lugo y el de la siguiente jornada el Oviedo-Elche, que todavía no tiene fecha. Tenemos fecha hasta la jornada 4, hasta el Elche-Lugo de la semana que viene, que es el domingo a las 6 de la tarde, domingo 8 de septiembre. El resto estarán a punto de salir las fechas ya del próximo bloque de 3 o 4 partidos. Bueno, pues la baja es Manu Sánchez, que todavía deja más a las claras que la plantilla es bastante corta, se queda con 17 profesionales. Imaginamos que Óscar Gil, que el otro día fue titular, también integrará la convocatoria, con lo que la convocatoria la tiene hecha. En ese sentido, Pacheta tiene algo positivo, que no tiene a nadie enfadado, porque todos entran, sobre todo los que tienen ficha profesional. El año pasado pues tenía 24 y se quedaban siempre 5 o 6 sin viajar, malas caras, pero bueno, esa es el día a día de un profesional y de un entrenador. Esto, que ahora es una ventaja, el no tener a nadie enfadado y que todos están enchufados, y eso es muy bueno porque todos están enchufados, no hay dos o tres jugadores como el año pasado, Johnny Íñiguez, Olmo, que estaban, me imagino que bastante desenchufados porque sabían que hicieran lo que hicieran, no iban a entrar en una convocatoria. Esto de tener pocos y que todos entren está muy bien, pero como se tuerzan las cosas y llegue más lesionados, alguna sanción, por no hablar ya de bajo rendimiento, esto es un problemón. Por eso lo de la plantilla corta. En el 11 titular, cambios. Pues yo tengo una duda, sobre todo en el centro del campo. ¿Seguirá repitiendo con Ramón Folk y Gonzalo Villar, a pesar de que no acaba de generarse fútbol en esa sala de máquinas? Por una parte, Pacheta igual insiste porque es un buen campo para jugar al fútbol, amplio, de buenas dimensiones, de buen tapete. El Zaragoza es un equipo que además es de los que juega y deja jugar, y a él le pide el cuerpo que esa pareja funcione. Pero es cierto que hasta el momento no lo ha hecho, y si busca soluciones, la de Nkunfulu puede ser una para darle más músculo al centro del campo, junto con la creatividad de un Gonzalo Villar al que se le espera. Hasta el momento no acaba de aparecer el Gonzalo Villar que quiere Pacheta y el que yo creo que quieren todos los aficionados. Por cierto que, me comentan, sí, que acaba de salir el horario, justo lo estaba diciendo, y acaba de salir el horario. Oviedo-Elche, el domingo 15 de septiembre a las 4 de la tarde. Oviedo-Elche, el domingo 15 de septiembre a las 4 de la tarde. Perfecto, pues ya tenemos el horario, si antes lo digo, antes sale, el horario del Oviedo. Esto es lo bueno de la radio en directo, que aquí si surgen las noticias, ¡pum!, las damos. La duda, insisto, Nuke por Ramón Folk podría ser la duda. Veremos si mantiene a Óscar Gil en el lateral derecho o vuelve Tecchio. Y en la media punta quitó también en el descanso, igual que a Ramón Folk, quitó a Pere Milla. Veremos si Nino le quita ahora el sitio a Pere Milla. Por ahí podrían estar las opciones de cambio. Hablamos con Yassine Kazmi. El franco marroquí reconoce que están contentos por la victoria, sobre todo más que por la victoria por los puntos, más que por el juego. Se quedan con la reacción y saben que la clave es la intensidad. Yassine. Como siempre, después de una victoria, estamos contentos. Más que por el juego que hemos hecho, sobre todo por la reacción del equipo. Al final tú estás jugando fuera de casa, al minuto 4 estás ya con un 1-0 y bueno, sabiendo que vienes de una derrota, es complicado después levantar el partido. Y nosotros supimos hacerlo y sobre todo quedarse con esta reacción. Y bueno, todo lo que es sumar 3 puntos de momento es lo que valoramos. Y después si podemos añadir el buen juego, pues mejor. Y segurísimo que vendrá. Liberar sí y no, porque al final nosotros no dudamos de nosotros. Nosotros sabemos que tenemos buen equipo. El Fuenlabrada, bueno, ha venido aquí, ha hecho su juego y nos han ganado. ¿Puedo llamar eso un accidente? Puede ser, por no quitar mérito a la victoria del Fuenla. Pero después, nosotros lo vemos como una victoria más. Es un pasito más hacia el objetivo. Cada domingo pues, pelearemos para sacar los 3 puntos y domingo a domingo. Nosotros confiamos en el míster, en su juego, en los jugadores que están en el vestuario y eso, entonces, pues siempre cuando ganas, pues tiene más confianza, eso está seguro. La clave, el por qué se ganó en Alcorcón después de pasarlo mal en la primera parte, todos coinciden. La intensidad que se puso en ese segundo tiempo. Claramente, al final, pues ya sabemos que tú si no ganas los duelos, si no está más intenso que el rival, pues el balón estará más cerca de tu área que de la suya. Después nosotros lo que nos ha llevado hasta aquí, pues justamente esta intensidad. Nosotros somos los primeros que queremos meterla a todos los partidos y bueno, al final pues en la primera parte igual no nos ha salido bien porque también el rival juega y nos ha, bueno, desde el cuarto minuto ya estamos ya con 1-0 y entonces ellos les sentan más en el partido y nosotros más con las dudas. Pero una vez que ya hemos visto en la segunda parte que no teníamos nada más que perder porque la primera parte no ha sido buena, pues hemos cambiado el chip y al final pues hemos vuelto a ver un poco el Elche del año pasado. Cambiaron el chip en el descanso, se volvió a ver un poco el Elche del año pasado. Yo creo que para ver el Elche del año pasado, sobre todo en la segunda vuelta, no hace falta ver un Elche con más posesión, con más balón, con más fútbol, ocasiones, en definitiva, todo lo que te da tener el arma de trabajo, es decir, la bolita, la bola, la pelota, el cuero. Cuando lo tienes, no te crean ocasiones de gol. Y además, tú eres el que lleva la voz cantante, eres el que dominas la situación y el que puedes ganar los partidos. Cuanto más tienes el balón, si no juegas demasiado en horizontal y eres un poquito vertical, creas ocasiones y es la mejor manera de defender. Pero volvemos a insistir en lo mismo, que no es un dato baladí. ¿Por qué faltó intensidad en la primera parte en Alcorcón? Primero porque, bueno, el Alcorcón venía de una victoria también fuera de casa y al final, pues, encontrar un gol tan pronto y en su casa, pues, más complicado. Tú estás jugando fuera y los tiene el estadio, pues, que le anima, le apoya y le salía todo, más o menos. Y después, como te he dicho, a nivel de intensidad y de duelo, no nos estaban metiendo en nuestra área. Después, pues, bueno, en el descanso el míster tiene más tiempo para hablarnos, a corregir las cosas y al final, pues, tú cuando te hablas en el vestuario de cómo mejora la cosa y al final, pues, sabiendo que la primera parte no ha sido buena, pues ya solo mejorarla. Y entonces nosotros nos hemos dicho que no tenemos nada más que perder, que al menos que tenemos que igualar o meternos más intenso que el Alcorcón. Lo hemos conseguido porque al final, nada más que arrancar el partido, pues, gracias al gol de falta de Gonzalo, pues nos hemos metido en el partido y ya se ha visto otro partido. Al final es lo que hemos dicho, que un gol te puede meter en un partido o sacarte de un partido. Así es, un gol es, sobre todo en segunda división, con tanta igualdad, capital para el que lo marca, aunque en este caso el Alcorcón afortunadamente lo marcó tan pronto, lo decíamos. Si algo tiene bueno que te marquen al principio del partido es que tienes todo el encuentro para reaccionar. Lo malo es lo que pasó el año pasado, que el Alcorcón marcó en el 94.5 y ahí ya no es que no hubiese tiempo para reaccionar, es que el árbitro no dejó ni sacar de centro. Por eso, si te tienen que marcar un gol, mejor al principio. Pero hago este comentario porque soy de los que piensa, y yo creo que las estadísticas están ahí para valorarlas, que en este fútbol de segunda tan igualado y muchas veces con tan pocos goles, el que marca primero tiene un porcentaje elevadísimo de finalmente llevarse la victoria. ¿Qué le está faltando a este Elche para tener más fútbol? Para ser más ofensivos, Yasin. Hombre, no voy a inventar cosas, pero siempre cuando sales de la pretemporada cuesta siempre más hacer un buen juego. Y sobre todo porque los equipos que acaban de subir o de bajar, o los equipos que están haciendo proyecto para subir o para no descender, pues el juego está un poco más cerrado. No estamos viendo partidos muy, muy alegres, entonces a nosotros también nos cuesta y seguramente con el paso de los partidos, igual 4 o 5, no sé, igual 10, pues los equipos ya se abrirán más y a nosotros no nos favorecerá ese juego. Nosotros tenemos la idea de hacerlo. El problema es que a veces, pues, el rival juega tan bien y te complica la cosa. Lo que parece claro es que a la mayoría de los fichajes les está costando adaptarse. Bueno, hay algunos como San Román, el portero, o Andoni López, que acaban de ser inscritos y de momento no han debutado. Otros como Ramón Folk y Pere Milla, que están siendo titulares, pero el otro día en el descanso los cambió y volvió a apostar por la vieja guardia, Manu Sánchez y Nino. Fidel está ahí entrando, pero tiene que dar su mejor versión. Parece que les está costando acoplarse a los nuevos. Hombre, siempre es complicado venir y acoplarte directamente en el juego del equipo. Pero yo le estoy viendo trabajando muy bien. Tienen ganas, además, de hacerlo bien. Y nosotros tenemos también parte de la culpa que no se acoplan tan rápido. Tenemos que ayudarle y justamente, pues, mejorar todos juntos y que lo más rápido posible que seamos un grupo que ya adhiere a todas las ideas del míster. También se le preguntaba por el partido, lógicamente, de este próximo viernes, de pasado mañana, a las 9, Zaragoza-Elche. ¿Con qué intención viajan a Zaragoza? La intención de ganar. Al final nosotros siempre queremos ganar. Ahora mismo sabemos que vamos a un campo complicado, con un club histórico que está jugando últimamente muy bien. Pues nosotros la idea, tenemos la mente nada más que a ganar ahí. Después lo que pasará ahí, yo no soy adivino, así que no, pero nosotros estamos ya pensando en eso. El míster nos está inculcando que vamos ahí para hacer daño y no para subir. viajan con la intención de hacer daño, de ganar en la Romareda. A nivel personal, ¿le sorprendió no ser titular en el primer partido de Liga? Sí, no, yo sorprendido, no, porque al final somos 22 en el equipo. Yo, como le he dicho y como siempre lo digo, estoy aquí para ayudar al equipo, que sea yo, Pere, Nino, los niños, Nacho, el que juega o Claudio, pues estamos aquí para sumar. Después el campo, si favorecía a la pareja Nino-Claudio, eso nunca lo sabemos. Después el rival nos ha metido también mucha intensidad y nos ha ganado los duelos. Y ahí, bueno, yo cuando entré tampoco no he hecho mucho más que los dos que estaban aquí, entonces eso nunca se sabrá. Después, a nivel de goles, pues ya como lo has dicho, no hemos tenido ocasiones, pero nosotros trabajamos para eso y si no metemos goles, pues al menos apoyar al equipo, intentar ayudarle para que se sientan más cómodos a la hora de apretar y todo, y si podemos abrir espacio para que otros meten goles, pues encanta. En cuanto al capítulo de fichajes, 18 profesionales, es decir, con ese número, ¿entiende que es una plantilla suficiente o corta? Yo no sé, la verdad que no soy director deportivo, pero si te hablo de mi posición, yo si hay algún fichaje tiene que venir, pues encantado vamos a estar y le vamos a ayudar para que se acople lo más rápido posible. Y después, si nadie viene, pues 18, si tiene 18 guerreros, pues suficiente para ir a la guerra. Y entonces nosotros estamos confiando a muerte en este vestuario y el que viene para sumar muy bien, y si no, pues con esos vamos a sacar todo eso adelante. ¿Cree, Yacin, que este puede ser su año? Realmente, yo lo había dicho el año pasado y este año yo he venido con más ganas aún. Y sé que la temporada, como lo habéis dicho, está muy, muy larga. Y yo sé que este año va a ser mi año y ojalá que sea más pronto que tarde, pero yo sé que será mi año, el mío y ojalá de todo el equipo. Está convencido de que este va a ser su año y eso es importante, no lo siguiente. Cuando uno está convencido de algo, de verdad, pueden pasar dos cosas, que suceda o que no. Pero cuando no estás convencido, es imposible que suceda. Por tanto, Yacin ya tiene un 50% de que sea su año, porque él está convencido de que le va a suceder, de que va a ser su año. Ojalá se destape como un delantero referencia y que marque pues una cifra importante de goles. Ojalá que pase de los dos dígitos, ya lo firmábamos, porque significarían muchos puntos esta temporada. Para él, ¿cuáles son las claves del partido de este viernes en la Romareda? Sí, al final el Zaragoza, buen partido para afirmarse. Y bueno, al final tú te vas a enfrentar a un equipo que te va a exigir mucho. Y bueno, nosotros pues buen campo, buen rival, igual nos permitiera a nosotros hacer nuestro juego y de ahí pues ya sacaremos un poco lo que hacemos bien y lo que hacemos menos bien. Y también reconoce que si se gana tampoco es como para tirar cohetes, al igual que si se pierde tampoco es para tener que esconder la cabeza. Bueno, al final es siempre después de una victoria o de una derrota, que sea el Zaragoza o cualquier otro club, pero es cierto que si ganas, pues ya no vamos a sacar, nosotros no vamos a sacar el pecho, pero es cierto que te da más confianza y ya empiezas a entrar en lo verdadero de la liga y ya te das un poco un golpe de autoridad porque vas dos salidas afuera y ganas dos veces. Pero después si perdemos tampoco no vamos a meternos bajo del suelo, que la liga es muy muy larga. Y no es como la empiezas, pero como la acabas. Después es cierto que no podemos dejar escapar puntos gratis, pero nosotros vamos ahí para competir y sacar lo mejor resultado posible el viernes. Estudiar la noche antes, la renta hasta qué día era y las vacaciones. ¿No ibas a tenerlo todo planeado en febrero? Dejar las cosas para el final a veces no tiene por qué salir mal. Porque ahora puedes llevarte un SEAT con un súper descuento. Entrega inmediata y 5 años de garantía, asistencia y mantenimiento para que lo disfrutes este verano. Ven a tu concesionario SEAT en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Salones de juego Jackpot en Elche te ofrecen la mayor pasión por el deporte. Máquinas recreativas de última generación. Todas las novedades en máquinas de juego y apuestas deportivas. Recuerda, tus mejores jugadas en Salones Jackpot. En Elche, Espronceda 92, Antonio Machado 16 y en Carrús, Pedro Moreno Sastre 71. Together. Apúntalo en rojo. El lunes 2 de septiembre arranca la nueva temporada en el Club Deportivo Squash. Llega la revolución 5.0. Innovación y tecnología se unen para renovar por completo toda la maquinaria con la prestigiosa marca Tecnogym. Club Deportivo Squash amplía salas y servicios. Promoción especial para las primeras inscripciones. Club Deportivo Squash. El lunes 2 de septiembre arrancamos. Now we've got holes in our hearts. Yeah, we've got holes in our lives. Where we've got holes, but we carry on. Elche en punta. Say we've got holes in our hearts. Yeah, we've got holes in our lives. Where we've got holes, but we carry on. Con Paco Gómez. Yeah, we got holes in our hearts. Yeah, we got holes in our lives. Where we got holes, but we carry on. Continuamos en directo en la sintonía de Teleelch en Radio Marca, en el 101.4, donde nos puedes escuchar cada día. También este programa puedes escucharlo a la hora que quieras en el podcast, en nuestra web, en teleelch.es, o en nuestra app gratuita, Teleelch. Y lo que vamos a hacer, como cada día, es acercarnos al mercado de fichajes en estos últimos casi 5 días y poco que quedan para cerrar el mercado, a ver si hay movimientos. Pablo López, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. ¿Qué nos puedes contar? ¿Ha habido muchos movimientos o no? Pues la verdad es que regular, como siempre. No se nota que son los últimos días de fichajes y muchos aprietan para fichar. Vamos a empezar con el Numancia, que ha conseguido la cesión de Antonio Otegui. Llegará de Osasuna y sin opción a compra a final de temporada. A ver si le sirven, porque el Numancia es el único equipo, si no recuerdo mal, que no se ha estrenado en el casillero. Es el colista con 0 puntos, el único que no ha sumado hasta el momento. A ver si le sirve el fichaje. Seguimos con Pedro Sánchez, no el presidente del gobierno, sino el que fuera extremo del Elche en la temporada del descenso a Segunda B. El de Aspe, Pedro. El jugador así es de Aspe, deja el Deportivo de La Coruña para irse a Albacete para las dos próximas temporadas, según apuntan, debido a un problema personal. Igual quiere estar más cerca de la familia. Sí, porque como no se venga a Elche, el Albacete es el sitio más cercano ahora mismo para estar de Aspe. En segunda está claro, Elche lo primero, está cerquísima, y luego Albacete, Albacete, porque luego ya Almería. O Almería, o tenemos algo por ahí por Valencia. No, ya tocaría irse a Girón. Ya o a Madrid, sí. Albacete desde luego es lo más cercano. Bueno, pues le deseamos suerte al bueno de Pedro. Más fichajes, esta vez en Lugo. Marcelo Diallo vuelve al conjunto gallego, ha firmado hasta 2022 y llega libre, aunque la temporada pasada jugó en el Extremadura. Otro que se marcha, de la Almería, pese a que llegó este mercado estival, caso igual al de Encaca ayer, ha sido Gonzalo Bueno, que todo apunta a que llegará al Cádiz de Álvaro Cervera. O sea que en el mismo verano va a fichar por dos equipos. Lo de la Almería es tremendo, ¿eh? Ha llegado el jeque y todo lo que había se lo está cepillando. Bueno. Por último, vamos a cerrar la sección con el Almería, que para sacar fichajes tiene que estar fichando. Se trata del internacional croata Ante Koric, que ha costado 6 millones, alrededor de 6 millones. ¿6 millones de euros en total? O sea, un jugador que ha costado 6 millones de euros. Pues lo de la Almería es tremendo, con lo del jeque. De todas formas, por 6 millones de euros hay buenos jugadores reconocidos en el panorama nacional. No creo que te tengas que ir tan lejos, pero bueno. Pues puede decir que no jugó, ha estado internacionalizado con la subcampeona del mundo, con Croacia. Con Croacia. Bueno. No ficha barato el jeque, que está dando de qué hablar en estas últimas semanas. Como para no, como mínimo, jugar el playoff. Vamos, el Almería se está metiendo una presión tremenda, pero está claro que, oye, yo también me gustaría, ¿no?, que aquí estuvieran fichando a golpe de talonario buenos futbolistas. De momento no es que tengan un gran nombre, pero sí es cierto que, bueno, el caso del croata, ojo, subcampeón del mundo. ¿Algo más, Pablo? Por el momento, ¿no, Paco? Pues mañana más. Gracias, mañana Pablo. Mañana nos escuchamos. Hasta mañana. Recordamos que el Oviedo-Elche se disputa el domingo 15 de septiembre a las 4 de la tarde. Por tanto, después de el Elche, o mejor dicho, Zaragoza-Elche, que es este viernes, los dos próximos partidos son domingos. El domingo 8 de septiembre, Elche-Lugo, a las 6 en el Martínez Valero. Y el domingo 15 de septiembre, a las 4, Oviedo-Elche. Por tanto, ya conocemos próximo desplazamiento después del de Zaragoza, que será, como digo, este viernes el partido a las 9. Desde las 8 y media te lo contamos aquí en la sintonía de Teleelch Radio Marca. Así llegamos al final de este tiempo de información deportiva. Mañana más, ya con la previa del partido, con las palabras de Pacheta en rueda de prensa, porque el equipo parte mañana a Zaragoza, ya que el partido es este viernes a las 9. Que paséis una feliz tarde. Mil gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.